En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí arrancamos y hasta las 2 de la tarde tendremos un nuevo tiempo de Elche en Punta en esta edición de viernes 16 de mayo de 2014. El próximo domingo se cierra el telón de la temporada 2013-2014 y el Elche lo hará en Sevilla, donde nunca ha ganado. Te saludo desde Radio Marca Elche en el 101.4 para vivir sin duda un partido, el del próximo domingo. Afortunadamente sin tensión, intrascendente, aunque el técnico del Elche sí le da su importancia. Partido de despedidas. Botía y Manu del Moral, jugadores del Sevilla cedidos en el Elche, no podrán jugar por cláusula. Además, Botía también está sancionado. Carles Gil, Javi Márquez, Rubén Pérez, Boachí, todos ellos cedidos, también tendrán que volver a sus clubes de origen. Y hombres que acaban el 30 de junio, como Mantecón, el capitán, Rivera, Javi Flores y Pellegrín, probablemente, excepto Pellegrín, y no está ni mucho menos definido, no vuelvan a vestir la camiseta blanquiverde. El técnico del Elche ha comentado hoy que no van de paseo al Sánchez Pizjuán, que sacará un 11 competitivo y que el objetivo es alcanzar la duodécima posición. Eso sí, hará una combinación, dice que será un Elche reconocible, pero con jugadores que no han tenido muchos minutos. La Roca no jugará porque, según Escribá, es patrimonio del club y va a jugar un Mundial. No hay que arriesgar. Javi Flores sí. El técnico ilicitano ha negado que haya solicitado tener más poder a partir de ahora en la confección de la próxima plantilla y entiende que los cambios en la dirección deportiva son para mejorar y tener una plantilla más competitiva la próxima campaña. Bueno, pues el Elche contra el Sevilla, un Elche que no ha ganado a domicilio en Sevilla en un partido de liga. Es decir, el Elche no sabe lo que es ganar en el Sánchez Pizjuán en primera división y en liga. Sí lo hizo en Copa en la temporada 66-67 cuando ganó por 0-1 con gol de Ángel Romero. La última visita del Elche a Sánchez Pizjuán fue en la campaña 2000-2001 en segunda división. El partido terminó con empate a 1. Parry adelantó a los franjiverdes y Nico Olivera igualó para los sevillistas. El último partido de primera disputado por el Elche en territorio hispalense fue en la temporada 88-89, cuando fue derrotado por 4-1. Ramón marcó 2, Polster y Rafa Paz para los locales cerraron el marcador, mientras que Benito hizo el gol ilicitano. Será la tercera vez en su historia que el Elche despide una temporada de primera visitando al Sevilla. Lo hizo en su debut en la categoría en la temporada 59-60, perdiendo por 4-1, no había nada en juego. En la 66-67 también despidió la liga en Sevilla, perdiendo por 3-1. Tampoco se jugaba nada el Elche, el Sevilla la permanencia. Y ahora por tercera vez vuelven a jugar y a despedir la liga en Sevilla sin jugarse nada. ¿Qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? Pues podría parecerse a este, aunque es una quiniela con los cambios que puede hacer el técnico. En portería, Toño, Lombán y Pellegrín como centrales, Albacar lateral zurdo, Sapunaru lateral derecho. En el medio centro estarían Rubén Pérez y Rivera. En las bandas, Rodríguez y Fidel, Coro en media punta y arriba Cristian Herrera. Seguramente nos equivocaremos, pero es que esta semana parece más complicado acertar. Tenemos todos los datos de ese partido. Tendremos hoy también con Carlos Gil y todos sus personajes la quiniela, la última quiniela de Primera División. Aquí estamos ya para

Con Paco Gómez. Una y 31, un partido de despedidas el próximo domingo. Jugadores que llevan mucho tiempo y que, salvo sorpresa, porque el técnico del Elche, Fran Escribá, ha reconocido que él desde el lunes tiene ya un informe con las bajas y los fichajes que necesita, las posiciones que necesita, pero que no lo ha presentado hasta que no se firme al nuevo director deportivo, que el club espera la próxima semana poder presentarlo. Bueno, pues sin duda, yo creo que hay que ponerse de pie y con todos los honores despedir, si es que, insisto, se van a marchar y ya no van a seguir hombres como Mantecón. 4 temporadas, 123 partidos, 3 goles, en primera ha jugado 10 partidos. Rivera, 2 temporadas, 53 partidos, en primera ha jugado 12 partidos. Pellegrín, que yo creo que se le puede ofrecer la renovación, 4 temporadas, 114 partidos, 7 goles, en primera 17 partidos. Bueno, pues son sin duda nombres importantes en la historia reciente del club, porque algunos de ellos, aquí no incluyo Edu Albacar porque tiene contrato en vigor, pero lleva las mismas temporadas que Mantecón y que Pellegrín, y además de ser grandes amigos, pues han dado muchísimo al Elche y han vivido pues el playoff de ascenso, el día del playoff de ascenso de Valladolid, Granada, el ascenso en Almería, la permanencia, eso se lleva ya para siempre, ¿no? Y son parte ya de nuestra historia y lo recordaremos con mucho cariño para los que nos sigan, porque evidentemente el fútbol sigue, la vida sigue y esto es ley de vida. El domingo, intentar ganar, partido de despedidas, y le preguntamos al técnico del Elche, a Fran Escribá, cómo se prepara un partido en el que ya no hay tensión competitiva. Bueno, intentas que la tensión del equipo no caiga en exceso. Es inevitable, después de lo del otro día, que todos nos relajemos un poco en cuanto a la intensidad de los entrenamientos, pero sí que no nos gustaría dar la sensación de que vamos pues para cubrir el expediente de paseo, o para celebrar o para hacerle el pasillo al Sevilla. Vamos con la idea de competir, venimos en una línea muy buena y desde luego vamos a sacar un once muy competitivo y con la idea de ganar el partido. Objetivo: alcanzar la duodécima posición. Se puede adelantar a Málaga y a Español, que tienen 42 puntos, el Elche tiene 40. Claro, es que al final siempre te queda algún aliciente. Ganar un partido ante un gran rival, que además viene a ganar un título europeo y lógicamente le felicitamos. Pero la idea es si podemos acabar el duodécima posición, no queremos quedar decimoquintos o decimocuartos, que también podemos bajar alguno, entonces no nos apetece. Por eso digo que la idea, con independencia de que la semana, como es normal, al final se ha vivido mucha tensión, el vestuario la ha llevado bien, pero ha habido mucha tensión y les dejas un poquito el margen para que se relajen, pero lo que es el domingo la exigencia va a ser igual de grande que cualquier otro partido. La verdad es que he recibido felicitaciones de, además puedo decirlo, de todo el mundo. No solo compañeros de profesión, tanto de primera como de segunda división, sino absolutamente, pues lo que sea, yo creo que como cualquier jugador, cualquiera que está vinculado a Elche. Lógicamente felicitaciones de gente muy importante y otros que aunque no lo sean tan conocidos, pero que para mí también lo son. Yo ya, sí. Sí, no, vamos, ya digo, no vamos a regalar nada, pero sí que lógicamente gente que ha jugado menos, que ha participado menos, sí que va a jugar. Pero seremos reconocibles. Nadie podrá pensar, creo que incluso la alineación nuestra será mucho más reconocible que la del Sevilla, porque es lógico, porque vienen de jugar 120 minutos con un esfuerzo enorme, porque tiene una plantilla grande y veo más cerca al Sevilla de una alineación tipo la del Getafe, donde había incluso más chavales del filial que no la nuestra, que con independencia de que pueda venir alguno e incluso jugar, pero sí que de entrada vamos a ser un equipo muy reconocible. Precisamente se le preguntaban por algunos casos especiales. ¿Jugará La Roca o el Mundial está tan cerca que no arriesgará? No, el caso de Carlos no, porque Carlos es patrimonio del club y como patrimonio del club va a jugar un Mundial, si todo va normal. Y eso para nosotros, para la ciudad, para él, para los compañeros, para todos, es prestigio. Y no vamos a correr ni un solo riesgo con Carlos. Ha dado muchísimo por el equipo, ha sido fundamental todo el año, pero sobre todo en los últimos meses. Y no vamos a correr riesgo a que tenga una tontería, una lesión, y que por culpa de eso pueda ocurrir algo. Entonces, en el caso de Carlos está descartado el que vaya a jugar. En cuanto al resto, perdona, más punto de... Ah, sí, bueno, también lo hemos pensado. También lo hemos pensado. Vamos a ver cómo manejamos eso. Pero bueno, no quisiera, al final, si alguno de ellos juega, si alguno de ellos le sacan la quinta, no hay ningún tipo de amnistía en verano, y el verano y el año que viene empezamos con un partido de sanción. Vamos a confiar en que la plantilla será tan competitiva como para que el que esté en su sitio cumpla. Bueno, pues hablaba de los apercibidos, que hay varios. Evidentemente, él más que mirar que puedan estar la temporada que viene en el primer partido, lo que quiere es, bueno, pues porque puede haber amnistías si finalmente el Mundial se gana, que es complicado, pero bueno, que él ahora mismo piensa en este partido y no en la próxima temporada. Están fuera seguro Aarón, que todavía no termina de recuperarse, además de por cláusula del Moral y Botía, aunque Botía también por cláusula y por sanción. Habrá una convocatoria de 18, viaja en el mismo día en vuelo charter, del filial va a viajar Samu seguro. Y también le preguntamos, lógicamente, por el tema, no de la semana, sino de los próximos meses y próximas semanas, la confección de la próxima plantilla. ¿Ha hablado ya con el club? ¿Ha entregado un informe con bajas, con altas? ¿Esperará a que llegue el nuevo director deportivo? Lo tengo preparado, es mi obligación, y yo el lunes, aunque fuese día libre, yo ya lo preparé, pero no se lo he pasado al club. Porque como el presidente ha dicho, parece ser que va a haber cambios en lo que es la comisión o dirección deportiva. Lógicamente, cuando el presidente decida esos cambios y se designe a las personas o persona que van a dirigir esa parte deportiva del club, lógicamente mi trabajo está a su disposición para que, bueno, para que sepa mi opinión. Se le preguntaba concretamente si le gustaría ser manager. Esto es más de moda en Inglaterra. Aquí se podría hablar de... Bueno, aquí lo quiso instaurar Mourinho. Vamos, el que manda por encima de todos. Y no os perdáis su respuesta. Para nada. Todo lo que se haya dicho respecto a que he pedido más poder o que quiero otro tipo de cosas, puedo asegurar que no es cierto. Quiero ser el entrenador y nada más que el entrenador. Y es más, quiero el tipo de relación que he tenido, no ahora, los años que llevo entrenando con la dirección deportiva, lo que sea, es el club firma, lógicamente con la opinión del consejo, que supongo que a nivel económico será el que decida si es viable o no, y yo daré mi opinión deportiva respecto a las opciones que haya en cada puesto que se quiera reforzar. El que yo vaya a decidir un determinado jugador u otro que quiera algo más de poder, ya digo que no es cierto. No. En cuanto a el nuevo director deportivo que se va a fichar, se le preguntaba, bueno, pues si él había pedido a alguien, había sugerido a alguien con quien tenga buena sintonía. No, para nada tampoco. O sea, no, para nada. De los nombres que han salido, lógicamente conozco alguno, incluso con alguno he trabajado, pero absolutamente ni una sola persona, ninguno de esos nombres, ni que haya salido ni que vaya a salir en los próximos días, va a tener nada que ver conmigo. Si al final coincide que es uno al que ni conozco, pues es que no conozco. Y si es alguien con el que he trabajado o que lo conozco hace muchos años, será casualidad. Desde luego, yo no voy a proponer absolutamente a nadie, porque es que no es mi función. Es que no. Primero, no he decidido yo esos cambios, lo decide el presidente del consejo, y son ellos los que lógicamente designarán a quien consideren idóneo para la función que quieran reforzar. Pero desde luego el entrenador no va a decir absolutamente nada respecto a que quiero a uno u otro, porque es que no es mi parcela. ¿Le han sorprendido los cambios que se están produciendo en la dirección deportiva con la salida del secretario técnico Antonio Prieto, con, en este caso, el que Jesús de Huerta no vaya a ser director deportivo, se vaya a firmar a otro? ¿Le ha sorprendido estos cambios? Porque uno lleva un año entero trabajando, o dos en algunos casos, con gente de la comisión, y bueno, lógicamente hay un contacto siempre, tanto con ellos como con el presidente, y uno sabe que, bueno, que en función de cómo vayan las cosas es posible que haya cambios. En ese sentido no me ha sorprendido. El que vaya a venir alguien o se vaya alguien en concreto o venga alguien en concreto sí que puede pillarme de sorpresa, porque yo ahí no sé exactamente qué cambios hay previstos ni qué va a ser el organigrama y demás. Pero el que el presidente llevaba idea de posiblemente, si se consigue el objetivo, realizar una serie de cambios en el club y demás, sí, porque había temas en los que había un descontento en cuanto a la forma de trabajo. ¿Y aprueba estos cambios que se están produciendo y se van a producir? No, lo que es aprobar o decidir y tal, no, porque ya digo que no es mi... Si hubieran dicho siguen los mismos, pues siguen los mismos. Si se decide, y entiendo que se decide en el buen sentido que vaya a haber cambios, pues encantado. Yo con el que venga voy a intentar con los que he estado igual. Con independencia que hayan salido mejor o peor las cosas, la idea siempre fue hacerlo lo mejor posible por el Elche. Con el que venga va a ser exactamente igual. Pero yo ya digo que ni apruebo, ni voy a vetar, ni nada respecto a nadie. Y por supuesto, y también lo aclaro, no he pedido la salida absolutamente de nadie. O sea, que eso lo puedo decir, pero vamos, y si alguien lo dice, está mintiendo. No he pedido la salida de ni una sola persona, ni de la comisión, ni del departamento técnico, absolutamente. Es una decisión del club y seguro que en su momento, cuando llegue el momento, y si el presidente lo considera oportuno dar explicaciones, pero se verá que son en ese sentido. Yo no he pedido la salida ni la entrada de nadie absolutamente del club. Y le preguntamos, queríamos ir un poquito más allá, si entiende que se va a mejorar con estos cambios en la dirección deportiva para, en definitiva, lo que todos creo que queremos, y es que haya mejores fichajes, una plantilla, en definitiva, más competitiva. ¿Sí entiende que estos cambios son para mejor? Se hace con esa idea. Sin duda, cualquier cambio que hacemos, cualquiera de nuestro trabajo, es para mejorar, nunca para empeorar. Entiendo que esa es la idea y que así se va a hacer. Esperemos que además sea así. A día de hoy, como no sabemos ni qué va a venir, ya digo, yo no sé ni cómo se va a trabajar ni nada, pero entiendo que las personas o personas que vengan lo van a intentar hacer así para que tengamos una plantilla más competitiva. Desde luego, no vamos a hacer cambios, o el presidente no va a hacer cambios pensando en que el equipo sea peor. Va a intentar que las cosas vayan mejor. Esperemos que sí. Y yo el año pasado lo he dicho y lo mantengo. Es cierto que nos retrasamos respecto a la confección de la plantilla. Este año acabó la Liga pronto por el tema del Mundial. Creo que hay margen suficiente, si lógicamente tomamos decisiones, se toman decisiones rápidas, para que haya tiempo de sobra hacer una plantilla competitiva, porque hay mucho por hacer por la situación contractual de muchos jugadores, tanto cedidos como que acaban contrato. Y contratar un nuevo director deportivo ahora no es partir de cero, y que lo que se estaba viendo por parte de los que estaban hasta ahora no valga para nada. Sí, no, o sea, eso sin ninguna duda. Creo que el equipo hizo méritos de sobra. Esta no es la respuesta, evidentemente, así que voy a buscarla. Exactamente esta. Si vuelvo a hacer la pregunta, si la llegada de un nuevo director deportivo no es partir de cero. No, yo creo que no. Yo creo que sí, lógicamente, si entramos en junio sin estar arreglado todo, pues entonces estaríamos retrasándonos, pero estoy convencido de que están en ello, y que en cuestión de no mucho tiempo estoy convencido que nos vamos a encontrar ya con el organigrama hecho, con lo cual yo creo que no hay ningún problema. De todas maneras, entiendo que se ha realizado un trabajo en el club por parte de la actual comisión que debe estar ahí, y ese trabajo, con independencia de quien venga, tiene que servir también de apoyo para ver, porque lógicamente el trabajo que se debe haber realizado tiene que ser en función del equipo que tenemos, con lo cual algo nos tiene que servir. ¿Cuántos fichajes necesita el equipo? El presidente en estos micrófonos decía el martes que al menos 10 o alguno más. Vamos a ver si están en la misma sintonía. ¿Cuántos se necesitan para afinar la próxima temporada? Sinceramente no lo he contabilizado. Yo el otro día con un compañero le comenté que seguro que 8 o 10 futbolistas vamos a necesitar. Es que seguro. Entre solo pensando en los cedidos que tenemos y demás, es 8 o 10. ¿Qué deberíamos intentar? Que eso sí que lo tengo claro. Intentar, cedidos vamos a tener siempre. Todos los equipos de nuestro nivel tienen que tener cedidos de equipos superiores. Pero sí que me gustaría que cada vez tuviéramos más jugadores vinculados a nosotros, porque si no, cada año nos obliga a reinventarnos y a renovar mucha plantilla. Y eso no es fácil, porque en un equipo que lleva 2 años jugando a ciertos mecanismos, como entrenador empiezas de cero nuevamente. Tienes que volver a... No es lo mismo tener una plantilla en la que se van 3 o 4, pero los que vienen cogen todo en un momento, que cambias a toda la plantilla y tienes que empezar de nuevo todo el trabajo técnico-táctico, todo el tipo de cosas. Sería lo ideal. La mayoría de los equipos de nuestro nivel cambian, pero no tanto como nos tocó cambiar este año a nosotros, y posiblemente no tanto como nos va a tocar cambiar este año que viene. Pues lo deja claro. Menos cedidos, más jugadores en propiedad. Bueno, pues el equipo que parte el domingo en vuelo charter y volverá de madrugada también en ese vuelo charter. El partido es a las 9 de la noche. Por cierto, que ayer al final el que fue a firmar fue Coro. Le surgió algo a Carles Gil y se cambió a Coro, el hombre que firmó autógrafos en Novo Center. Por cierto, un éxito, porque estuvo más de 2 horas firmando y haciéndose fotos y la gente haciendo cola en la calle buena parte de la tarde. Y es que, claro, tienen mucho tirón los jugadores del Elche, y además ahora que han conseguido la

¿Te han dado un golpe en el coche? ¿Necesitas repararlo? No te preocupes. Talleres Hermanos Bri se encarga de todo. Te recogen el coche y te dejan uno de sustitución gratuito. Sí, recogida y entrega de vehículos a domicilio y te lo dan completamente limpio. Y lo más importante, Talleres Hermanos Bri garantiza la calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura. También servicio de cambio de neumáticos y revisión general. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, desde 1956. Estamos en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama, Rolex, Omega, Takewear. Sanchiz Joyeros, la calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz, Avenida de Novelda 62, Elche. Pues estamos ya con la quiniela, la última quiniela de la temporada. García, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, esa jornada número 38. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién nos lo iba a decir? Hemos conseguido la ansiada permanencia. Todos confiábamos, salvo los cenizos. Vaya, vaya. Pero ahí se han llevado un chasco. Y permíteme que mandemos un saludo muy fuerte a Sonia desde Denia. Un beso y un saludo muy fuerte. Fíjate, hasta en Denia, Paco. Vaya. Una seguidora fiel, fiel del Elche, sigue todos los partidos. Y luego también a Pablo Martínez y su equipo, porque no se les ve el trabajo que hacen, pero chapó para quitarse el sombrero. Me uno a esa felicitación. Pues sin más dilaciones, vamos con esa casilla número uno, Sevilla Elche. Pero bueno, conexión con la cárcel de Dos Hermanas, José María del Nido, expresidente del Sevilla. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Contento, no? Yo, ha sido la noche más feliz que he pasado encarcelado. La Europa League ya es del Sevilla. Ya es del Sevilla. Te voy a decir una cosa, una anécdota. A las 11 de la noche se apagan las luces de la cárcel y yo he seguido viendo el partido. ¿Cómo es posible eso? Tengo yo un generador ahí fuera. Pero bueno, para conseguirlo no te voy a decir lo que he hecho. Pero usted que escapone ahí en la... Ahí yo tengo todo lo que haga falta. ¿Cómo se consiguen las cosas en la cárcel del Nido? Con dinero. Con dinero. Con dinero y con labia, como la que tengo yo. Sí, eso no le falta, desde luego. Yo me he abierto en esta vida la caja y el pecho ganándome la vida, honradamente. Honradamente, por eso está en la cárcel. Por eso estoy aquí. Nadie se hace rico a fuerza de trabajar, la gente que lo sepa. Sí, eso es una gran verdad. Así que bueno, vamos a ver. Sevilla-Elche, esto mire, un empate. Ah, venga, va, bien. Lo compro. Vosotros habéis salvado y nosotros somos campeones de la Europa League. Os haremos el pasillo. Ahí está. Pues nada, gracias del Nido. Un saludo. Hasta luego. Hay mucho en juego, la Liga, el descenso. Michael Robinson, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Quién va a ganar la Liga? Bueno, pues viendo yo como he visto y haciendo análisis técnico y táctico, estoy viendo que la Liga Barcelona lo veo con más oficio en ese tipo de partidos. Uh-huh. Y creo que Barcelona, aunque no se la merezca, pero va a ganar Liga. Bueno, yo creo que el que gana la Liga al final lo merece. Aunque creo que la mereció más el Atlético Madrid. Exactamente, pero... en eso coincidimos. Pero veo más oficio en ese tipo de partidos, uh-huh, a Barcelona. Y luego, en descenso, yo creo que van a bajar a segunda Granada y Valladolid. Granada y Valladolid. Sí, porque veo ese partido muy tensionado y va a ser un empate. Pero es difícil que bajen los dos, porque si el Granada empata o gana, se salva el Granada. Y si gana el Valladolid, baja el Granada, el Valladolid podría salvarse, pero sí, depende de otros resultados. Podrían bajar los dos. Entonces yo veo que puede bajar. Y salvado a Osasuna, tiene que salvarse. Tiene que salvarse. Uf, lo tiene difícil, ¿eh? Tiene que ganar y esperar otros resultados. Pero bueno, es posible. Está. Bueno, Casilla 2, Rayo Vallecano, Getafe, esto es un 2. Un 2. Y Casilla 3, Real Sociedad, Villarreal, 1-1. Muy bien, pues gracias, Michael. Perdóname porque en estos momentos entra a los estudios de Radio Marca su majestad, don Juan Carlos, rey de España. Majestad. buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ve la liga este año? Bueno, la verdad es que la liga está más emocionante que una reunión familiar mía, ¿eh? y eso ya es emocionante. Y a ver, nunca sabe lo que puede pasar. Ahí se sientan a comer, madre mía, a ver qué pasa. A ver por dónde salen los tiros. Ahí está. Bueno, la verdad es que la liga ha estado muy bien, ¿eh? Ha estado bien, ¿no? Ha sido una liga como debe de ser. Honrada, jugada, emocionante y todo esto que podemos decir y muchas más cosas. Y además con unos equipos que copan todas las plazas europeas, ¿eh? La verdad es que hemos conquistado Europa como Carlos V y primero de Alemania. Vaya que sí. Así que bueno, vamos a ver, mire. Almería, Athletic Club de Bilbao, esto va a ser un 1. Un 1. Y Valladolid, Granada, una X. Una X. Muy bien, majestad, fin de semana tranquilo, en familia. Sí, voy a estar en familia. Yo prácticamente ya no me muevo, porque si me muevo me van a dar. Así que me quedo aquí tranquilo. Y las caderas que tampoco la aguantan mucho. Ahí está, ahí está. Gracias, majestad. Venga, hasta feliz luego. Navidad, hasta luego. Bueno, vamos a ver, se nos ha colado otra vez, en vez de Ancelotti se nos cuela Mourinho, pero qué manía, José Mourinho. Yo soy educado, le doy las buenas tardes, José. Buenas tardes. ¿Qué hace en España otra vez? Porque he venido para deciros que el Madrid no va a ganar la Champions. Pero, usted lo que es un rencoroso. Pero, a ver, no la pudo ganar usted con el Madrid y ahora no quiere que la gane Ancelotti. Es que no da sensación de que la gane. Pero, si está en la final puede ganarla, ¿no? Sí, pero yo veo al Atlético de Madrid que puede ganarla. Tiene más ilusión, tiene más fe. Tiene más ilusión y más fe. Exactamente, el Madrid se ha perdido, no tiene rumbo. Me perdió a mí, va sin rumbo. Ya. Todo por el Madrid, siempre hablando bien del Madrid. Sí, como tiene que ser. Sí, señor. Es que es lo que veo yo, que el Madrid me perdió a mí, he perdido todo. Así que Osasuna, Betis, una X. Una X. Y Real Madrid Español, 1-1. Y quiero decir que yo soy el nuevo Bela Goodman del Madrid y me despidieron a mí, no va a ganar ninguna final. Por favor, por favor. Maldiciones de esas no, por favor. Gracias, Mourinho. Hasta luego. Adiós, adiós. Espérate, que traemos a otro optimista. Fran Giseniso, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿no decías que íbamos a descender? Yo la verdad es que no me explico lo que ha pasado aquí. Pues ha pasado que el Elche ha hecho una buena campaña. A mí me digan esto a principio de temporada y no me lo creo. Y, a ver, ¿y cuál es el motivo por el que no ha descendido el Elche? Pues porque ha tenido suerte. No, la suerte es para el que lo trabaja, Franji. Yo te digo una cosa, que a mí esta plantilla de 1000 vegaes baja 999. Pues mira, nos hemos quedado en la 999,9. Y ahora veremos a ver la plantilla que hacen. Porque como no fichen B, ya morás. Sí. Tú siempre viendo el lado negativo. Siempre. Bueno, por cierto, me han dicho que vas a cerrar la cuenta de Twitter. Eso lo vas a tancar. ¿Pero y eso por qué? Porque vas a tancarla porque si continúe, ya morás tú lo que puede pasar. Estalla Elche. Yo he animado el Twitter y mando nada por todos los jobs. Vaya por Dios. Vaya. Así que ya moré si la torne a abrir o no. Hay que aceptar las críticas. Ya moré. Venga. Bueno, pues haremos volé. Mire, Deportivo Eibar a la 9, una X. Sí. Y Valencia Celta a la 8, 1-2. Perfecto, te dejo, que aquí tenemos a La Roca. No va a jugar el míster, dice que eres patrimonio del Elche. Carlos Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Yo encantado de la vida de verte en el Mundial y que nos representes a todos los ilicitanos. La verdad es que para mí ha sido un éxito. Estoy totalmente emocionado, estoy contento. Porque estar en un Mundial no es fácil. Y luego también me gustaría decir que el ambiente que yo viví este domingo, eso no lo he vivido yo nunca. Como si fuera una Copa del Mundo, ¿no? Iba yo paseando el campo como si fuera un Mesías. No, es que eres muy querido en la ciudad. La verdad es que estoy completamente agradecido. Fue auténtico y quiero decir que desde acá Elche siempre estará en mi corazón. Muy bien, pues estamos encantadísimos de tenerte más años aquí. Tienes 2 años más de contrato. Ahí está, pues casilla 10, pues Ferradía en Numancia, le ponemos una X. Sí. Y casilla 11, Recreativo y un 2. Que sepas que somos primero de España y luego de Colombia en el Mundial. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Otro compañero. Vamos a ver si sigue o no sigue. Alberto Rivera, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Vas a seguir en el Elche? Bueno, pues la verdad es que me gustaría seguir porque tengo mucha ilusión, muchas ganas de trabajar, pero veo que me voy a tener que ir. ¿Por qué? A ver. Porque la edad no perdona, aunque yo tengo fuerza y cuerda para rato, pero claro, son muchos años ya también y ya veremos a ver si me voy a China o algún equipo, ya veremos a ver. Bueno, lo mejor para ti y para tu familia. Aquí te vamos a recordar siempre con mucho cariño, Alberto. Yo la verdad es que nunca olvidaré el tiempo que he pasado aquí. ¿Mm? Ha sido fabuloso, ha sido fantástico y siempre lo recordaré. Pues nosotros también, Alberto Rivera. Bueno, pues la casilla 12, Tenerife, Córdoba, le ponemos un 1 y la casilla 13, Zaragoza, Sabadell, una X. Y buen partido el domingo que juegas, ¿eh, Alberto? Ahí estamos. Hasta luego. Vamos a precisamente hacer pasar a nuestro geógrafo Vicente Bordonado porque queremos saber qué temperatura, qué día va a hacer en Sevilla el domingo. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Bueno, la verdad es que yo he estado viendo los modelos de la troposfera. Y he estado viendo que va a venir una vaguada de aire frío en Sevilla. ¿Sí? Y que se lleven abrigos. No me digas. Y ojo paraguas. No fastidies, hombre, en Sevilla. Sí, sí, porque parece que van a caer 4 gotas mal contadas. Y para eso nos llevamos abrigo y... Sí, porque estamos en primavera y sí, hasta el 40 del mayo no te quites el rayo. Eso dicen, sí. Y entonces hay una vaguada y peligrosa según los modelos de la troposfera. Vale, pero cresta de aire sahariano no, ¿no? No, de eso no. Aquí en Elche sí. Ah, sí. Bueno, la casilla 14, Mirandés Sporting, una X. Muy bien. Lo vamos a dejar con el Cholo Simeone, que se juega el título de Liga. Cholo, buenas tardes. Buenas tardes. Vaya partidazo mañana a las 6 en Can Barça, ¿eh? La verdad que el partido que nos jugamos es un partido que nos jugamos todos. Todos los atléticos tienen que estar apoyándonos, tienen que estar con el equipo. Y tienen que creer, porque nosotros creemos en nosotros mismos. Nosotros sabemos que tenemos la posibilidad de vencer en un campo como Barcelona. Y eso lo vamos a hacer. Y yo quiero ver a toda esa afición colchonera que cuando saltemos a la cancha esté con esas camisetas del Atlético de Madrid, con las bufandas al viento, alejando y aleando todo lo que puedan, porque lo vamos a conseguir. Porque el Atlético de Madrid va a ser campeón de Liga. Vaya, ahí está esa afirmación del Cholo Simeone. Pleno al 15, Barcelona, Atlético de Madrid, 1-2. 1-2. Pues mañana partidazo en Can Barça. Como siempre, Carlos Gil, un placer de que nos traiga semana tras semana la quiniela. No sé si podremos hacer otro tipo de cosas que no sean la quiniela de aquí al verano, pero insisto, un orgullo que hayas estado aquí cada semana, Carlos. Para mí es un auténtico placer hacer la quiniela y hacerla contigo, Paco, y muchísimas gracias por todas estas semanas. Y lo más bonito de todo es que el Elche se ha quedado en primera. Lo más bonito, gracias a Carlos por hacer que arranquemos sonrisas cada viernes con sus personajes. Lo dicho, Carlos, muchas gracias. Gracias. Lo dejamos aquí. Os recuerdo, a las 7:15 el remate y el domingo a las 8:30 el último partido de Liga en el Estadio Sánchez Pizjuán, Sevilla, Elche. Hasta luego. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche.